los días y no estás. Todo lo que intento sale mal. Ando sin rumbo y dirección. Dime tú sin mí, si te va mejor. No puedo mentir. Dulce María, predicadora.